Jumpas. Hoy, como lo dijimos durante todo el día a los medios de comunicación que llamaron y con todas las personas que hablamos también durante el día de ayer, de este lugar que es el Senado, para que esto pueda ser posible. Esto es posible obviamente porque hubo compañeros y compañeras militantes que le pusieron el cuerpo, horas de laburo, yendo de acá para allá para que esta iniciativa pueda salir. Pero esto también es posible porque hay una cantidad impresionante de compañeros y compañeras, muchos jóvenes, hoy presentes acá, pero que durante todos estos años y durante todo este tiempo le pusieron el cuerpo y le pusieron la garra que necesita la lucha popular, esa garra, esa juventud que le pusieron Maxi y Darío el día que salieron a la calle junto a miles de compañeros y compañeras para pelear por una Argentina mejor, más justa, más igualitaria, más digna, por esa sociedad que nosotros peleamos todos los días para construirla. Por eso es importante que tengamos presente que no llegamos hasta acá de la nada, que este año le pusimos un montón de agite y un montón de mística y un montón de pila a esa campaña que fue para hacer el 26 de junio el Día de la Juventud Militante, y es un orgullo realmente para todos nosotros y nosotras, y no es solamente nuestra organización, no es solamente el Frente de Río Santillán, son todas las organizaciones, los compañeros militantes que de alguna u otra manera le vienen poniendo el cuerpo y vienen luchando día a día y haciéndose eco, retomando esos valores de justicia, de solidaridad, de que es importante el otro, de que es importante la construcción cotidiana y de que es importante realmente construir un país distinto. Por eso todos los días, por eso peleamos todos los días, como Maxi, como Darío, en los barrios, en las universidades, en los lugares de trabajo y sobre todo en las calles, compañeros, porque si esto no seguíamos movilizando todos los 26, como seguimos yendo, manteniendo vivo ese reclamo, como lo hacen las madres de Plaza de Mayo, de la misma manera, esto no sale, compañeros, y esto no se termina acá. Ahora vamos por Duhalde, porque la lucha por justicia no se termina, compañeros. Maxi y Darío viven, la lucha sigue. Darío Santillán. Presente. Darío Santillán. Presente. Maximiliano Costecchi. Presente. Maximiliano Costecchi. Presente. Y todos los compañeros caídos por la lucha popular. Ahora, ¿y dónde lo vemos, compañero? Piquetero, carajo.